Juan Manuel Strasburger, Nicolás Lantos. De 2 a 4. Nacional Rock 93.7. Señoras y señores, en vivo en la hora pulenta neurológica. Hola Nico. Hola Fede. Hola Juan, estamos acá transmitiendo desde Radio Nacional Rock en la hora pulenta para toda la Vía Láctea con Neurológico. ¿Y con quién tengo gusto de hablar acá en Nacional Rock esta noche? Hola Radio Nacional. Hola, ¿cómo estás? ¿Con quién hablo? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Neurológico. ¡Hola, Neurológico! ¡Bienvenido a Radio Nacional! No, Neurológico no. Neurológico, con guión. ¿Perdón? Neurológico. Neurológico, discúlpame. ¿Estás listo para responder la pregunta de este segmento? Ajá. ¿Qué sentís, Neurológico? Siento que la gente me repele siempre que abro mi voz al inconsciente que no miente. Dicen que tengo un humor negro que no es para reír, que solo sirve para herir. Dicen. No paran de decir. Dicen. Siento que la gente me repele. Siempre que abro mi voz al inconsciente, siento que la gente me repele. Siempre que abro mi voz al inconsciente, que no miente. Dicen que tengo un humor negro, que no es para reír, que solo sirve para ir. Dicen que tengo un humor negro, que no es para reír, que solo sirve para ir. Capitalismo salvaje mata al niño que todos tenemos adentro. Diamond! quien se ha perdido. Hoy presencia es mi abrigo. Duerme niño, sueña, muere. Mientras yo vengo tu muerte. En vivo en la hora pulenta. ¿Vamos con otro? Como quieran, sí. Highway Patrol para todos ustedes. Nena, ¡ah! Aunque vos no lo creas, me gusta la policía, policía caminera. Querés viajar en un viaje de verdad, sube a mi Highway Patrol. Highway Patrol. Highway Patrol. Highway Patrol. ¿Hay algo que se pueda escuchar online de Neurológica? ¿Todavía? No, no hay nada. Todavía estamos a la espera. Por terminar un disco que bien va a salir en breve. El ¿fechas? Primero, tampoco. Nada. Si alguien está escuchando y quiere armarle una fecha en Neurológico, que se ponga en contacto y lo haga, porque vinimos para sí. Estamos muy metidos con el disco, entonces nos colgamos buscando fechas y no salió nada. pero cuando hay alguna vamos y tocábamos a pleno. Más motivo para disfrutar de este show que están dando en la hora pulenta. ¿Cómo chico? Surgió la banda y tu vínculo entre los dos? Hace 2 años y medio también. Claro, nos conocimos trabajando. A ver, ¿cómo fue? Claro, nos conocimos trabajando, mucho hablar de música, mucha buena onda, que bueno, después nos encontramos afuera, que qué sé yo, que esto y lo otro. Y nada, fuimos intercambiando ideas. Y así salió todo. Y empezamos a tocar hace 2 años y medio. ¿Vos tenías improvisando bandas previas? Sí, yo tengo otra banda que se llama Mantra, otra MAF también. Estoy tocando con 3 bandas. Y bueno, nada, está bueno porque acá es un 50 y un 50. Salgo un poco del rol de baterista y en cada otras cosas están buenas. Muy bien, muy bien. Bueno, la composición, por ejemplo. Claro, claro. Muy bueno. Sigamos este dúo de bajo, batería y 2 voces. Dale, vamos a ir con... ¿Por qué? Neurológico, decime por qué. Porque te pudren. Porque te cansan. Ratio Ortiva, gorra botón, chuta bigote vigilante. Porque te pudren. Porque te cansan. Ratio Ortiva, gorra botón, chuta bigote vigilante. Vigilante. Vigilante. Vigilante. Vigilante. Ya me estoy cansando de los padres, la que me tira mierda. ¡Pues la jeta! Me fumo bien dormido. Me mira de costado porque estoy amanecido. Tranquilo. Me dice un amigo, son ignorantes, no son enemigos. Ya lo sé, no lo quiero olvidar, pero esta careta se tiene que acabar. ¡Que te pudre! ¡Que te cansan! Radio Ortiva, gorra botón, chuta mi bate vigilante. ¡Porque te pudre! ¡Porque te cansan! Radio Ortiva, gorra botón, chuta mi bate vigilante. ¡Vigilante! ¡Vigilante! ¡Vigilante! Me miran de costado porque estoy amanecido tranquilo. Me dicen un amigo, es porque no sabes, no son el enemigo. Ya lo sé, no lo quiero olvidar, pero esta careta se tiene que acabar porque te pudre. Radio Ortiva, gorra botón, chuta bigote vigilante. Porque te pudre. Radio Ortiva, gorra botón, chuta bigote vigilante. Vigilante, vigilante. Solo por hoy. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, solo por hoy, que la quiero pedir. Solo por hoy, todo lo que viví. Solo por hoy, no quiero olvidar. Solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy. Solo por hoy, el mundo que construí. Solo por hoy, lo voy a destruir. Solo por hoy, oferta especial. Solo por hoy, tendré que aprovechar. ¡Soporoy! ¡No puedo! ¡Soporoy! ¡Soporoy! ¡Soporoy! ¡No puedo! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Wow! Neurológico en la hora pulenta. Bueno, ¿qué sigue? Y podemos seguir con un tema que se llama el culo. Le vamos a tocar el culo a todos los chicos acá. Vamos. Y otra pregunta más dirigida a Neurológico en la hora pulenta que dice: ¿qué solía hacer en Neurológico? ¡Yo solía ser un gran héroe! Era muy valiente, era muy coherente. La gente me adoraba, era divino. Hasta que me saqué la pija del culo. Entonces me volví un boludo. ¿Cómo no te das cuenta que sos un pelotudo? trofeo es tu culo. Estamos esperando con el premio bien duro. No pienses en libertad. Tu culo está hipotecado. ¿Tienen uno cortito? ¡Paira! Bueno, la ventaja que cerramos, le agradecemos a Adrián Viña, a nuestro productor, a David Esquenazzi en la operación técnica, a Hernán Abela en el sonido, a también la gente de Fue Amigos Discos, a Mariano Matías de los Ríos, que estuvo haciendo la entrevista, a todos ustedes que estuvieron escuchando, sí. A Neurológico, que vino a dar un tremendo recital. A ustedes por invitarnos. Recital. Muchas recordemos gracias, que en la semana van a poder escuchar el recital entero desde nuestro blog, así que atentos. Muchas gracias por todo, chicos. A veces estoy sin voz, pero no importa. Yo también mando saludos a todos y a los que nos dieron la posibilidad de esto. Ustedes, nosotros y esto. Hasta la semana que viene los dejamos con muchachos, el grosos. If you wanna be rough, say hello to my little friend. La hora pulenta.